ella quiere cuartetear, moviendo la cinturita, la caderita y algo más. Se viene como un tornado y nadie la puede parar. La miran de todos lados, con ella quieren bailar. Cuando escucha el tunga tunga a todos hace vibrar. Dale, dale que va. Ella quiere bailar. Dale, dale que va. Ella los hará gozar. Dale, dale que va. Ella quiere cuartetear. Cuando escucha el tunga tunga a todos hace vibrar. A todos hace vibrar esa negra cuartetera. Cuartetera y cordobesa. ¡Ahí va! Cuartetear, moviendo la cinturita, la caderita y algo más. Se viene como un tornado y nadie la puede parar. La miran de todos lados, con ella quieren bailar. Dale, dale, que va. Ella quiere bailar. Dale, dale, que va. Ella los hará gozar. Dale, dale, que va. Ella quiere cuartetear. Cuando escuche el tunga tunga a todos hace vibrar. Dale, dale, que va. Ella quiere bailar. Dale, dale, que va. Ella los hará gozar. Dale, dale, que va. Cuando escuche el tunga tunga a todos hace vibrar. Que siga bailando esa negra, que no pare nunca. Ahí va.